quiero tu querer. Demasiado te esperé, ya no soporto tanta soledad. Demasiado te esperé, ya no soporto que me dañes más. Demasiado te esperé, ya no soporto tanta soledad. Demasiado te esperé, ya no soporto que me dañes más. ¿Por qué no me supiste comprender? Siempre, siempre, siempre te he querido, amor, y tú nunca me supiste comprender. Siempre, siempre, siempre te he querido, amor, y tú nunca me supiste comprender. Ahora, amor, tú quieres enamorarme. Ahora, amor, tú quieres volver a mí. Ya no quiero tu amor, cariño. Ya no quiero ilusionarme. No quiero tu querer. Demasiado te esperé, ya no soporto tanta soledad. Demasiado te esperé, ya no soporto que me dañes más. Demasiado te esperé, ya no soporto tanta soledad. Demasiado te esperé, ya no soporto que me dañes más.